En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, así del tirón, dependiendo de cuándo nos escuche en este podcast. Ya lo has oído, soy Manolo Mora, tu científico de cabecera que tiene como misión, ya lo sabes, hacerte entender que la ciencia es el ingrediente fundamental para comprender tu mundo. Y ya lo sabéis porque es que me gusta chincharla, pero es que no hay nadie que comprenda esta misión didáctica y divulgativa como mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Manolo. No sé cómo lo haces, pero llevamos 11 programas y 11 presentaciones diferentes. Y las que te quedan. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que yo estoy encantada de acompañarte a ti y a nuestra audiencia en esta misión y aventura didáctica. Pues lo sé. Y es que hay un mensaje que tenemos que decir harto y claro, a voces. Incluso el primero que vamos por la calle. Bueno, a ver si nos van a pegar. Una voz a alguien por la calle. Depende, ¿no? Y es que la ciencia es cultura e invertir en ciencia, pues, por supuesto, es invertir en mejoras para nuestra sociedad. Suscribo completamente tu mensaje. Y antes de que nos dispersemos, que ya nuestros oyentes nos van conociendo y sí, nos conocen un poco. Tendemos a la dispersión. Manolo, ¿te parece que empecemos? Sí, me parece estupendo. Perfecto. ¿Cómo te gustaría comenzar? ¿Usando el teorema de Boltzmann, por ejemplo? ¿O quizás mejor mediante un estudio cinético molecular de las partículas del estudio? Pues que siempre nos alumbre con tu saber científico. Y me parece todo muy chulo. Si te parece, antes que Javi también se disperse y piense una maldad como en la semana anterior, Javi, dale a ese botón, sí, a ese justo botón que está a continuación de la careta de entrada, que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Comenzamos nuestro radio diario, palabra que instauramos en el anterior programa. No sé si lo recordáis. Alicia, ¿con qué noticia abrimos hoy esta sesión? Mira, yo creo que si existe el telediario, puede existir también un radio diario, bueno, ¿vale? Bueno, puede ser. Bueno, pues nuestra primera noticia tiene que ver con la sequía que estamos padeciendo en España y que tiene los niveles de agua embalsada en unas cifras muy preocupantes, teniendo en cuenta que a partir de ahora y hasta el otoño las precipitaciones van a ser escasas, por lo menos en el centro y sur de la península. La verdad es que es un tema preocupante, sí. Pero es que no nos estás desvelando nada, es que esto ya lo sabíamos. Ya, imagino que a nadie se le escapa la preocupante situación en la que estamos. ¿Pero cómo se puede decir que no hay agua en Huelva? Bueno, a alguno que otro parece que sí se le escapa. Caballero, lleva usted toda la razón del mundo. Estrictamente hablando, en Huelva hay muchísima agua, pero de mar. Pues sí, es verdad, anda que no hay. Lo malo es que con ella no se pueden regar los cultivos y así que para tratar de paliar los efectos de la falta de agua en las plantas, un equipo de científicos españoles ha publicado en la revista Science Advances los resultados de un estudio que han llevado a cabo para que las plantas puedan sobrellevar situaciones de estrés hídrico sin que eso, y esta es la novedad, afecte a su crecimiento. Anda que chulo, ¿no? Vaya. ¿Y eso cómo se hace? Porque de toda la vida, cuando el aporte de agua no es el adecuado, pues las plantas se secan, se marchitan. Pues mira, consiste en activar una hormona vegetal de las plantas llamada ABA. Sí, esto seguro que también activa a las plantas y a todo el mundo. A nosotros no ha activado, ¿eh? A nosotros total. Pero en este caso nos estamos refiriendo a activar el ácido abscísico, o ABA, de forma abreviada. Pulverizando la planta con una molécula llamada ISB09, que permite que las plantas se adapten a situaciones de estrés hídrico sin que su crecimiento se vea perjudicado. Pues tal como comenta Alicia y tal como está la cosa, me parece una magnífica aportación. Y siguiendo, ¿qué otros temas nos vas a hablar? Pues mira, el tema que viene a continuación seguro que te suena a ti como a casi todo el mundo, ya que todo el mundo tenemos a alguien, algún familiar ya de cierta edad que nos dice aquello de ya no se construye como se construía antes. Ah, pues claro, además es el tema favorito de las personas que se asoman a mirar una obra. Hombre. Pero no sé qué tiene que ver esto con la noticia de ciencia, que se supone que de esto va la sección. De ciencia, no, sí. Pues sí, tiene que ver y mucho, porque un grupo de científicos de la Universidad de Granada ha desvelado el secreto de la composición de los morteros y estucos empleados por los antiguos constructores mayas en la ciudad de Copán, que se encuentra en la actual Honduras, y cuya extraordinaria durabilidad ha hecho que lleguen hasta nuestros días en un magnífico estado de conservación. Anda, pues sí que tiene mérito, ya que el clima tropical de esa zona pues es muy agresivo para cualquier tipo de construcción. Pues ya verás. Pues a pesar de ello, su estado de conservación es excelente. ¿Y sabes por qué, Manolo? Pues no lo sé. Pues porque estos morteros y estucos de cal incluyen compuestos orgánicos y tienen un cemento de cristales de calcita, de carbonato cálcico, con características similares a las de los biomateriales de calcita que forman las conchas de los bivalvos. ¡Oh, qué rico los bivalvos! Los bivalvos a la plancha están tremendos. Al parecer, estos compuestos orgánicos que se obtienen de extractos de planta le confieren a la mezcla unas propiedades físico-químicas que resultan en una mayor dureza y resistencia. Pues mira, yo no sé qué te digo, pero que si los compuestos para que las plantas sean más resistentes a la sequía, que si las sustancias que se extraen de las plantas para mejorar los morteros y estucos. Alicia, ¿no me dirás que la tercera noticia va también de plantas? Pues no, Manolo, no te lo diré yo, porque te lo pueden decir ellas mismas. ¿Anda? Sí, ya que según una investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv y publicada en la revista Cell, las plantas hablan y lo hacen a un volumen similar al de la voz humana. Sí, claro. Pues tengo yo un poto en casa que no dice ni mu. Esto es porque no lo que emiten, son unos chasquidos, no sabes escuchar. Son chasquidos a una frecuencia superior a la que nuestro oído es capaz de captar. Lo que llamamos ultrasonidos, vamos. Grabando estos sonidos, acortando el tiempo de la grabación y cambiando su frecuencia, una tomatera habla tal que así. Uy, ¿y qué ha dicho? ¿Se ha publicado ya el primer diccionario que traduzca este idioma al español? Me temo que no, pero por lo que creo yo, se ve que son más bien quejas. Sí, porque, parece que sí, ¿no? Sí, sí, porque este estudio dice que las plantas emiten muchos más sonidos cuando no se riegan o se cortan que cuando están tan ricamente ahí en una tierra lo suficientemente hidratada. Bueno, pues ya que hemos terminado el resumen, sigamos con el programa rapidito, que me acabo de acordar que no he regado hoy mis tomateras y con estos calores me estarán poniendo como un trapo. Te están haciendo un traje, vamos. Oh, se me está cayendo los anillos. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Hoy, en nuestro repaso por aquellas efemérides científicas que tanto han hecho por todos los Homo sapiens de este planeta, venimos de oferta, ya que a falta de una, tenemos dos reseñas. Y es que no llegamos a un consenso debido a la importancia de ambos hallazgos. Pues no. No, así que hemos dicho pues nada los dos. Además, uno tiene que ver con un premio Nobel totalmente cañí, y es que el 1 de mayo de 1852 nació en Petilla de Aragón, bonita localidad de Navarra, el nombre es para pillar en un examen de geografía. Totalmente. La verdad. Don Santiago Ramón y Cajal. Exacto, Alicia. Ese día nace el médico español que nos descubrió que las conexiones nerviosas de nuestro cerebro no son un tejido continuo, como se pensaba antes del descubrimiento en 1888 y por parte de nuestro científico manejado, del tejido neuronal. Un hito, como dice Manolo, que fue reconocido merecidamente con la máxima distinción, el Premio Nobel de Medicina en 1906, en reconocimiento a su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Y es que hasta nuestro Santiago dibujaba sus propias investigaciones, ya diréis, multidisciplinaridad al poder. Pero si te parece, Alicia, ¿ponemos de nuevo en marcha nuestra máquina del tiempo? Ah, pues yo creo que sí, es lo que soy yo. Creo que tengo por aquí un pasaje de las tardes de sobremesa de nuestro científico y sus problemas para resolver un crucigrama. No, vamos a ver, vamos a ver. En una tarde tranquila de 1889, tan tranquila que estaban de siesta hasta la chicharra, son las 5 de la tarde y nos encontramos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Mientras Santiago Ramón y Cajal está intentando resolver un crucigrama científico con definiciones imposibles, una becaria le interrumpe en estos momentos. Don Santiago, perdone que le interrumpa. Shh, señorita, que estoy concentrado. con cuatro letras. Estructura de una célula nerviosa que transmite el impulso nervioso a otra célula nerviosa. Que no caigo. Don Santiago, que tengo prisa, porque tengo el experimento a medias. Querría comentar qué le parece el dibujo del tejido nervioso que he hecho a partir de las observaciones que me mandó realizar. A ver, señorita, ¿qué no entiende por eso? ¿Que no caigo en la definición de marra? Bueno, intento esta. Empieza con D, con ocho letras. Parte membranosa de una célula nerviosa. Don Santiago, si usted es una eminencia en este campo, que le preguntan en el crucigrama, ¿le ayudo? Es que tengo prisa, ¿sabe? Que quiero enseñarle este dibujo del tejido antes de continuar. Que sí, señorita. Que no sea usted impertinente, cáspita. Voy ahora. Un último intento. Con siete letras y empieza por N. Coloquialmente, así llamamos a la célula del tejido nervioso. ¡Qué ojo, que no caigo! Mira que publiqué un artículo en la revista trimestral de histología normal y patológica. Y que no caiga, manda riles. A ver, don Santiago, que le pregunto si tengo que poner más tinción al corte cerebral. Mire la imagen o resuelva el crucigrama, pero haga algo con sus neuronas. ¿Neurona? Eso es. Señorita, gracias. Miles de gracias. Ahora lo veo claro y me quito este crucigrama de en medio. ¿Qué quería enseñarme? Don Santiago, la imagen que he pintado, creo que me he equivocado en algún paso de la tinción. Tome. Eso es. Déjeme ver. ¿Pero qué es esto? Si lo veo todo azul. Lo que decía don Santiago, que creo que... Que ni crees ni leche. ¿Para qué le sirven las neuronas? Anda, repita la muestra y no me haga perder el tiempo. Buenas tardes. Santiago se queda en el despacho, acabando por fin su crucigrama, mientras la becaria se va, pensando que encima que la ayuda, ni recibe las gracias y lo peor, se queda con la duda de que ha hecho mal en la tinción del experimento. Pues vaya carácter que tenía nuestro primer imaginado, ¿no, Alicia? Sí, un poco de carácter sí que tenía. Decir que este descubrimiento de las neuronas puso a la comunidad científica en la línea de estudiar más la sinapsis cerebral y entender esa gran máquina que es nuestro cerebro. Por todo ello, a Santiago Ramón y Cajal se le considera como uno de los padres de la neurociencia. Pues casi nada. Y sí, era un señor de carácter. Pero también fue un gran pensador, humanista, encabezó la generación de sabios, una generación de científicos y científicas que hicieron que la ciencia española se pusiera por fin en el mapa internacional. Ya era hora. Y hasta tuvo tiempo para ser senador en las Cortes por la Universidad de Madrid. Eso sí, a coste cero. Que aprendan algunos pensadores que se llaman políticos. Pues sí, Manolo, una persona inquieta y comprometida con su trabajo, que incluso a su muerte, en su testamento, dejó dispuestos cuatro premios de 25.000 pesetas de aquel tiempo, dos para los mejores alumnos de anatomía y de histología y dos para la mejor memoria sobre anatomía patológica, histología o bacteriología y para el mejor trabajo sobre psicología comparada en un grupo de una especie determinada. Qué bien. Pues siguiendo con las efemérides, la segunda nos lleva del tirón a los hijos de la Gran Bretaña. Y es que un 30 de abril, pero de 1897, el físico Joseph Job Thomson anuncia el descubrimiento del electrón. Efectivamente, dejando a la comunidad científica del momento con cara de estupefacción, porque eso significaba que el átomo no era indivisible. Otro nombre para confundir, desde luego. Vaya tela, ¿no? Qué mala fe, ¿eh? Y no era la partícula fundamental que componía toda la materia. Había partículas o corpúsculos, como lo llamó Thomson, a los electrones menores, ya que su tamaño, el tamaño de estos electrones o de estos corpúsculos, se estimó del orden de 1.000 veces menor que el tamaño del átomo de hidrógeno, que es el más pequeño. Sí, y lo cierto es que, aunque Thomson ya gozaba de un gran prestigio, cuando anunció en la Royal Institution su descubrimiento, quizás los nervios de un momento tan importante para la ciencia hicieron que no se desayunara bien esa mañana, porque todos los símiles que se le ocurrieron para ilustrar cómo debían ser los átomos a partir de ahora, que sabíamos que tenían corpúsculos de carga negativa, tenían que ver con la comida. Vaya, que si una masa esponjosa cargada positivamente, ¿dónde se incrustarían los electrones? Que si un pastel de pasa. Que si un pudín de ciruela. Que si una sopa con carga positiva con electrones por ahí pululando. Vamos, que está más mallado. Yo creo que sí. Bueno, broma aparte, este descubrimiento, que ya se venía barruntando por varios científicos desde hacía algún tiempo, dio lugar al nacimiento de una nueva rama de la física, llamada la física de partículas o también la física de altas energías, ya que se necesitan grandes aceleradores de partículas para estudiar la interacción entre estas partículas. Uh-huh. Y con esto damos por finalizada esta sección. Pero damos pie a continuar con la siguiente, que más de uno ya se imagina de qué se va a tratar. Pásame el bisturí, que este tema lo diseccionamos. el que avisa no es traidor. No. Sí, como muchos decimos, es avisador. Pues ya verá. Y desde el programa anterior dejamos en el aire un spoiler. Mm. Hablar de algo que puede ser complicado en su concepción, pero que es fundamental para entender cómo funciona nuestro universo, así, en mayúscula, universo. Y es que hoy vamos a destripar la física cuántica. ¿Qué te parece, Alicia? Me parece perfecto, Manolo, ya que la física cuántica o mecánica cuántica, que de las dos formas se llama, es un gran logro del intelecto humano y es la base para comprender cualquier fenómeno natural. Incluso, fíjate, hay una teoría que dice que la conciencia humana podría ser consecuencia de fenómenos cuánticos que se dan en los microtúbulos de las neuronas, hilando con el tema anterior. Anda, o sea, que la conciencia humana está ahí metida y tiene que ver con la física cuántica. Ahí y está. Y es que la física cuántica, entendida, eso sí, es maravillosa. ¿Por qué? Porque explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, las interacciones de la luz con las partículas, las materias. Exacto. Lo que pasa que, bueno, es un poco difícil de comprender. Sí, es controversia lo que hay ahí. El mundo de lo muy, muy, muy pequeñito se rige por leyes diferentes al mundo de lo muy, muy grande. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, en nuestro mundo macroscópico, pues la mecánica es determinista. Quiero decir, nosotros podemos saber cuál es la posición de una partícula en cualquier instante conociendo su velocidad. Por las leyes del movimiento, de ¿verdad? Podemos conocerla. Sin embargo, esto es imposible de hacer en la mecánica cuántica. Nosotros no podemos conocer exactamente la posición de una partícula, porque además medirla es interaccionar con ella y cambiar de posición. Además, está regido todo por reglas de probabilidad. Exacto. Es más, la física cuántica se basa en incertidumbre, en las medidas y la probabilidad de que ocurran cosas que no deberían de ocurrir. Uh-huh. Además de que alteramos midiendo el sistema. Esto realmente puso en contra, por ejemplo, de este paradigma a Albert Einstein, que sí. Esta dependencia de la mecánica cuántica, de la probabilidad, se debía a que no conocíamos bien las leyes que realmente gobernarían la realidad a escala cuántica. Él no creía que no fueran unas leyes determinadas, ¿vale? Él acuñó esa famosa frase, ¿no?, que decía: Dios no juega a los dados. Sí, además Albert Einstein se ponía nervioso si pitaba del bigote, no veas, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de cuántica y vamos a imaginar supuestos. El primer supuesto es un tren, ¿vale? Tenemos un tren precioso, maravilloso. Si quisiéramos calcular su velocidad, dirección de movimiento y distancia que recorrerá en un tiempo determinado, pues lo que ha dicho Alicia, aplicamos leyes de la física clásica, las conocemos, las estudiamos. Desde el colegio, las leyes de Newton. La cinemática que nos dan en segundo y en tercero de la ESO. Velocidad, aceleración. Y tomaremos, en ese caso, el tren como un sólido rígido, como un ente solo. Pero el tren nunca va vacío, ¿no, Alicia? No, siempre, vamos, aunque sea asiento, ¿no? Vaya tela, no vaya gasto energía para nada, sino que muchas veces va repleto de personas. Imaginemos que esas personas pues ya modifican nuestro sistema, ya no un sólido rígido, sino un sólido con distintas partículas. Uh-huh. ¿Qué le pasará a esas partículas que son personas en el tren que va a toda velocidad? ¿Qué aceleración sentirá cada una de ellas? ¿Cómo se moverán dentro del propio tren? Claro, se están moviendo a la vez que el tren y además ellas a su vez se pueden estar moviendo a su libre albedrío. Pues todo ese largo cosas que puede ocurrir en el tren hace que ese sólido no sea uniforme y por tanto cambie sus propiedades. O sea, la cuántica lo que hace es descomponer cada sistema macroscópico en sus partículas fundamentales. Uh-huh. Exacto. Mira, fíjate, realmente cuando nosotros tenemos un grupo ya grandecito de partículas, sí es más fácil describir su comportamiento, pero cuando intentamos describir el de una sola partícula, ahí es donde nos encontramos con problemas, ¿no? Porque realmente la física cuántica está regida pues por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice eso, que no podemos determinar pares de magnitudes de forma simultánea para describir las posiciones. Hablamos de zonas de probabilidad, de alta probabilidad de encontrar una determinada partícula, por ejemplo, un electrón en un átomo, ya sabes, los famosos orbitales atómicos, ¿no? Sí, esos electrones que están deslocalizados, que hablan ahora, ¿no?, en esos libros. Pues si te parece, Alicia, te voy a proponer un experimento. Vale. ¿Te parece fantástico? Sí, me parece genial. Que podemos reproducir en casa para entender la física cuántica. Vamos a tirar una canica. Vale. ¿Vale? Todos sabemos lo que va a pasar, ¿no? Pues ahí va. Canica. Esto que ya sabíamos se puede responder desde la física de Newton y desde la mecánica clásica. Uh-huh. ¿Qué ha ocurrido, Alicia? Bueno, pues la canica simplemente ha impactado contra la mesa. Ha habido ahí un choque, podríamos decir, elástico. Sí. La canica se ha movido. Sí. Hasta que el rozamiento de la mesa con el cuerpo que se mueve, pues ha hecho que se pare. Sí, sí. Está la típica, y me acabo de acordar que está la típica canica que cae a mitad de la noche, en mitad de la oscuridad, que siempre sí, se le cae a alguien. Sí, la canica de los vecinos de arriba, ¿no? Esa es la típica canica, pero se puede entender entonces el que ha ocurrido con un fenómeno de tirar una canica. Pero imaginad que ahora tiro con toda mi fuerza contra la mesa un electrón. Uh-huh. ¿Qué pasará ahora? Rebotará contra la mesa, la atravesará, cambiará su velocidad, podemos saber su posición. Pues en física cuántica dice que esta interacción hace que se altere tanto que no sabemos qué puede ocurrir, que puede ocurrir todo a la vez. De hecho, exactamente, cualquier posibilidad se dará, se puede dar. Es más, también otro de los principios fundamentales de la mecánica clásica, perdón, cuántica, es la dualidad onda-partícula. Nuestro electrón se puede comportar como una partícula o como una onda. ¡Tan! ¿Pero qué estáis hablando? Que sí, Rafael, que estaba ahí deseando entrar, que si no, que reventaba. Que esto se explica, no pasa nada. La idea fundamental para que ocurra esto es que, lo que ha dicho Alicia, que las partículas podemos entender como ondas y las ondas como partículas. Y ese doble estado, pues, habla de esa probabilidad de que ocurra todo ese suceso. Uh-huh. Y a ese nivel, pues, incluso medir altera lo que estamos midiendo. Exacto. ¿Vale? Uh-huh. Y nunca sabemos la posición 100%. O sea, sí. Imaginaros, en el mundo macroscópico, tiramos de Google Maps, queremos ver una calle y evidentemente encontramos que nosotros estamos grabando ahora mismo en María Cristina número X. No lo vamos a desvelar, secreto. Entre otras cosas, pues no sabemos cuál es, yo no me fijo. No me acuerdo del número. Pero a escala microscópica, para una partícula, solo se puede hablar de probabilidad de que esté en un cierto lugar en un determinado momento. Bien, eso la verdad que supuso un cambio completo de paradigma, ¿no? En algunos científicos les costó asumirla, otros optaron por ella 100%, incluso algún científico como Richard Feynman, que recibió un premio Nobel precisamente por su colaboraciones, su contribución en este campo de la mecánica cuántica, pues decía que es, si cuando en una conferencia le explicaba mecánica cuántica y la gente creía que lo había entendido, es que él se había explicado mal. Realmente claro, esto claro. Es muy antiintuitivo y cuesta mucho de comprender. Sí, sí, sí. Pero bueno, antes de que vuelva a intervenir Rafael, y yo creo que ya el personal ya se ha ido un poco, hemos dado sí. Un poco vuelta, ¿tú crees, Alicia, que esto tiene efecto sobre nuestro día a día? Pues yo creo que sí, seguro que todo esto, aparte de que está ampliamente comprobado, seguro que tiene aplicaciones en mil. Sí, pues una de las aplicaciones, por ejemplo, es algo que utilizamos en nuestro laboratorio, que se llama microscopía de efecto túnel. O sea, hay un momento en el cual el electrón está en dos puntos a la vez. Uh-huh. Y esa es una técnica de análisis ampliamente usada para la caracterización de sólidos. Uh-huh. Pero también se pueden encontrar aplicaciones en relojes atómicos, ¿vale? Que claro. Usan átomos para medir de forma, la forma más precisa que conocemos de medir el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Y como usamos el GPS, como por ejemplo nos llega nuestro reloj de Google, ¿no? Uh-huh. Y siempre nos dice la hora que es, ¿no? Uh-huh. Incluso la mecánica cuántica ha servido para desarrollar el láser, resonancia magnética o la fibra óptica, que ya diréis qué incidencia tiene eso en nuestro mundo si no hay fibra óptica. Ya verás tú, ahora mismo eso sería es un drama. Sí, sí. Pues, y antes, si os parece, antes que nos explote nuestro cerebro, se vaya por pata y nos deje aquí ya. En plan, mira, que no quiero saber más de cuántica. ¿Te parece, Alicia, que hablemos de algo más liviano? Yo creo que sí. Yo creo que es momento de soltar una pamplina, ¿no? Yo creo que es el momento de una pamplina. Pues sí. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta Pamplinas Científicas. Pues hoy en la sección de errores científicos o cosillas en las cuales ese día el científico de turno pues no estuvo muy allá, traemos el éter, esa cosa que está casi hasta en la sopa. As president of the United States, I will always put America first. Vale, pues no, Donald, esto no se le ocurrió primero a los americanos, esto se le ocurrió primero, creo que a los griegos, ¿verdad? A los griegos, que ¿cómo? Me gusta a mí un griego, de lo antiguo, de lo antiguo, hablar de los griegos antiguos que son los padres de nuestra cultura general. Y es que esto del éter habla de la teoría de los cuatro elementos, que ya hablamos un poco la semana pasada, y que está recogida por Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Que Aristóteles pues, era el tío con mejor marketing de toda la antigüedad. Y de la modernidad, vamos, nadie ha durado tanto en el candelero. Oh, qué manera, está todo el tiempo significado. Y él le dio un toque original, porque aceptó un postulado de Platón, que uh-huh. fue su mentor, en el cual el elemento aire había como otro elemento más. translúcido que llamó éter y que viene del griego clásico, justamente, que es aire puro. Uh-huh. Y se dice encima que era lo que respiraban, según la mitología griega, los sí. dioses. Oh. Qué finolis, ¿no? Moe Chandon y éter. Venga. Pues sí, la verdad que sería el elemento que vendría a representar la pureza, ¿no? Celestial, ¿no? Donde ahí sí. se alojarían los cuerpos celestes y, vamos... Sí, y hablaría del universo. Pues es verdad que esa idea del éter siguió con esa pamplina y se convirtió en lo que se conoció como el quinto elemento en tiempos de los alquimistas, que esos alquimistas pues eran señores que decían cosas muy chulas, pero no eran nada científicas no. y que ya seguro que volverán a pamplina en algún momento. En este mismo apartado. En este mismo apartado tendremos alquimistas. Volverán a salir. Pues se convierte en la famosa quinta esencia, un elemento puro, que era el formador de los cuerpos celestes y un elemento incluso codiciado en medicina en ese tiempo esotérico. Ajá. Pero si te parece, Alicia, eso para otro día, ¿no? Eso para otro día, sí, eso para otro día. Porque seguro pero que... ¿y el éter? ¿Siguiendo con el éter? Sí, mira, pues la verdad que luego el éter tuvo bastante respaldo ya desde el punto de vista de la científico, ciencia. Científico, ¿no? Ya, sí, sí. Porque si recuerdan nuestros oyentes, cuando hablamos de la naturaleza de la luz, allá por el programa número 4, comentamos... que Christian Huygens propuso la teoría ondulatoria de la luz, ¿verdad? Que se contraponía a la teoría corpuscular que defendía Newton y que explicaba fenómenos que esta teoría corpuscular no podía explicar, ¿vale? Huygens asumió que la luz era una onda longitudinal, pues eran las que se conocían en ese momento. Uh-huh. Es decir, una onda como el sonido, y al igual que este, necesitaría de un medio de propagación, ¿vale? Así que, pues, tiro del éter, ¿vale? Claro. Aquí vuelve a aparecer el éter. Claro. Que le vendría bien, ¿no? Dice, claro. Aquí entra el éter. Aquí está, coño, el éter tremendo. Y se llamaba el éter luminífero, ¿vale? Y era un fluido perfecto que impregnaba todos los cuerpos y también el vacío. Ah, ¿vale? Lo que pasa es que conforme se fue avanzando en el conocimiento de las ondas electromagnéticas, las propiedades de este material cada vez tenían que ser más sorprendentes. Aquello parecía ya casi magia. Sí, sí. ¿Y qué propiedades tenía? Pues fíjate, tenía que ser un fluido para llenar el espacio, bien, pero que era millones de veces más rígido que el acero. ¿Y eso cómo se hace? O sea, así una cosa. Porque tenía que soportar las altas frecuencias de las ondas de luz que se estaban descubriendo. Ajá. Paralelamente, no podía tener ni masa ni viscosidad. Ah. Puesto que si no afectaría visiblemente a las órbitas de los planetas y eso no se detectaba. Y además parece ser que tenía que ser completamente transparente, no dispersivo, incompresible y continuo a una escala muy pequeña. Vamos, totalmente una pamplina. Un cúmulo de propiedades ya que eso... Era imposible. A finales del siglo XIX, Michelson y Morley concibieron un experimento para medir la velocidad de la Tierra a través de este éter, porque si este éter estaba en reposo, ajá, y la Tierra viajaba a través de él, pues crearía como una especie de viento de éter. Pues vamos, todo lo correcto, sí. Exactamente, era un poco lo que cabía esperar. De manera que si la luz viajaba a favor de ese viento, pues tendría una velocidad, y si viajaba perpendicular a ese viento, tendría otra. Como cuando uno intenta nadar en un río y si va a favor de la corriente, pues va más fácil, ¿no? Y si va en contra, pues si le cuesta. Si va perpendicular intentando llegar a la orilla del río, pues te cuesta sino más. Que le diga a los salmones, ¿no? Lo que cuesta remontar un río. Te digo tú. Así que, pues nada, hicieron este experimento, pero vieron que midieran... En la dirección que midieran y partieran, o sea, lo que hicieron fue partir un haz de luz, sí, y ponerlo en direcciones perpendiculares. ¿Y encontraron la misma velocidad? Y encontraron que nada, que no había manera de encontrar una diferencia entre esos dos rayos divididos, con lo cual eso del éter se quedó completamente en agua de borrajas. Sí, menos mal, porque era una pamplina de muchos siglos, ¿no? que íbamos acumulando. La verdad que terminando de una forma científica, decir que el éter actualmente, tal y como lo conocemos, pues es un compuesto químico. Exactamente. Y es un magnífico disolvente. Uh-huh. Y sobre todo es un potente anestésico. Exactamente. Que gracias a él, y por usarse por primera vez en 1846, uh-huh, pues las operaciones pues las pasamos un poquito mejor, ¿no? Sí, sí, que antiguamente era ahí, muerde ahí un trozo de cuero. Sí, sí, totalmente a puro dolor, ¿no? Muerde sí, aquí. No hay que confundir el éter que estamos hablando como esa sustancia y quinta esencia y un poco misteriosa con el compuesto químico sí, llamado éter. Sí, que son éter. Completamente distintos. Uno muy científico, el otro era un postulado idea. Uh-huh. Pues yo creo, Alicia, que ha quedado bastante bien, ¿no? Yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho muchas cosas. Pues, si te parece, vamos terminando y con todo esto, acaba por hoy. ¡Oh! Es verdad, a nosotros también se nos ha hecho corto el programa. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo que descompone la ciencia en formato más digerible y entendible, con el fin máximo de hacerte ver lo importante que es usar la ciencia en tu día a día. Esperamos y deseamos, como siempre, bueno, esta vez no haberte vuelto loco con la, la mecánica cuántica. Y sobre todo lo que esperamos es que te haya gustado lo que hemos hablado en este programa y en los anteriores, que si no has escuchado, pues no has escuchado, pues ¿a qué esperas? Escúchanos, compártelo. Esperamos que te interese, te guste, te emocione y, como dice Manolo, te haya puesto en marcha para entender cómo funciona tu mundo a través de ojos cada vez más científicos. Y lo dicho, comparte, que la ciencia compartida siempre será mucho más ciencia. Claro, y aparte que es muy cómodo, tú compartes y fuera. Nos escuchan o no, pero compartir ciencia hace mucha más ciencia. Así que totalmente de acuerdo, Alicia. Esperamos, para finalizar, escucharnos en futuribles programas que vendrán cargados a tope de energía, buen humor, anécdotas, historietas, pero sobre todo de maravillosa divulgación científica. Así que, mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.